Hola, ¿qué tal? Este es el Codex Cast número 11. El programa de esta semana viene completito, completito. Sumario. En nuestro editorial hablamos del iPod Video. En la sección reivindicativa hablamos de la denuncia que ha estado a punto de caerle a Telefónica por una campaña en Argentina. En nuestra sección de Internet y Software analizamos Remember the Milk, un recordador de tareas. En nuestra sección de literatura y cine hablamos de Un mago de Terramar de Ursula K. Le Guin y también aproximamos un poco a lo que va a ser la próxima película de Superman dirigida por Bryan Singer. Y en la sección de correos de los oyentes contestamos algunos correos que nos han enviado y además damos un importante aviso. ¡Comenzamos! La red estaba a punto de echar humo. Una impresionante cantidad de bitácoras, webs de noticias y páginas de marcadores sociales, apiñados y expectantes para ver cuál era esa cosa más que iba a mostrar Apple. Al final, la gran noticia ha resultado ser el nuevo iPod, al que todo el mundo llama iPod Video. El nuevo iPod se distribuye en dos modelos, uno de 30 y otro de 60 GB de capacidad. Tiene soporte para vídeo, pudiendo reproducir hasta 140 horas de vídeo, y tiene una batería de 20 horas de duración. Así que Apple ya tiene nuevo juguete para presumir en el mundo de la informática de bolsillo. Al fin, las múltiples peticiones de los usuarios reclamando y anunciando durante meses la posible fabricación de un iPod con soporte para vídeo han tenido su respuesta. Sin embargo, cabría preguntarse a dónde espera llegar Apple exactamente con el iPod, y hasta dónde puede arriesgarse invirtiendo casi todo su potencial en este producto. Creo que las presentaciones y los eventos misteriosos estaban muy bien para lanzamientos que podían conmocionar la historia de la informática personal. Casi todos hemos visto aquella presentación en la que Steve Jobs anunciaba el primer Mac con uno de aquellos disquetes enormes. Sin embargo, todo parece indicar que esta pequeña expresión de One More Thing se está viciando poco a poco. En presentaciones anteriores era el propio producto de Apple el que causaba la suficiente expectación como para tener a todo el mundo en interrogantes. Ahora se vuelcan más esfuerzos en el halo de misterio que rodea el producto para darle más efecto al producto en sí. ¿Hablamos de sorpresas? Bueno, el nuevo iPod no es ninguna sorpresa para casi nadie. Cuando los iPods acababan de salir a la calle, mucha gente se imaginó que el siguiente paso a dar era, con toda lógica, la posibilidad de que este aparatito también reprodujese vídeo. Así que el acontecimiento de hace unos días solo fue la constatación de algo que ya nos imaginábamos incluso desde que el primer modelo de este tipo vio la calle. Pero el nuevo iPod no ha venido solo, ya que al parecer la iTunes Music Store tiene un acuerdo con ABC y Disney para empezar a comercializar sus series y productos televisivos. Dichos contenidos podrán ser comprados a un relativamente módico precio y visionados en hasta 5 máquinas e infinitos iPods. Al no haber visionado ninguna muestra de dichos capítulos, no me encuentro en situación de decir si la calidad hace que su compra merezca la pena. Y veo más bien poco probable que el iPod vaya a convertirse en un soporte para ver series o películas de manera masiva, y la razón está clara. Puedes ir escuchando perfectamente música o voz por la calle, pero tener la vista fija en la pantalla es harina de otro costal. Por supuesto, se va a convertir en un recurso fundamental para los videologs o videoclips, que verán expandido su campo de acción, eso nadie lo niega. Sin embargo, no es solo todo lo que reluce, y aquí vamos a señalar algunos detalles un poco más oscuros. El primer punto se refiere a la venta de series de televisión. Es algo que viene pidiéndose largo tiempo atrás por usuarios de ordenadores. No era muy adecuado quejarse de que tu producto estaba en las redes P2P y a la vez no ofrecer una manera directa y sencilla de visionar de manera legal los capítulos. Sin embargo, esto puede ser interpretado de una manera muy perjudicial para el usuario, ya que la comercialización de las series en la red podría dar paso a considerar inadecuado que alguien se grabe en su DVD o en su VHS un capítulo de Perdidos que haya visto en la tele. Lógicamente hay muchas probabilidades de que esto no pase, pero pensad en ello. Hay que tener en cuenta además que el formato QuickTime puede no ser un soporte muy adecuado para estas lides, debido a temas de calidad de imagen y de sonido. Si vas a pagar por algo que probablemente esté en la red, más vale que sea de una calidad superior, si no, pues mucho me temo que seguiremos estando como al principio. El segundo detalle es la jugada comercial y, en mi opinión, poco hábil del DRM. El DRM no son más que un eficaz par de esposas que atan la difusión de la venta legal de contenidos por Internet. Yo, desde luego, no creo que vaya a consumir demasiado de un material que me dice a qué ordenador lo debo llevar y a cuál no, o en qué sitios lo puedo copiar cuantas veces quiera y en qué sitios no. Esta especie de endogamia tecnológica de iTunes es bastante perjudicial para ellos. Lo malo es que tardarán en darse cuenta y si fracasa el tema se les llenará la boca culpando, como siempre, a las descargas P2P. También hay otras cuestiones como las relativas a la tecnología del sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Pues, hombre, no entiendo qué extraño sentido comercial puede mover a inventar un reproductor que soporta vídeo y una increíble cantidad de audio, y que en cambio no dispone de algo, no sé, tan básico como soporte para radiofrecuencia. Pero esto es lo mismo que vemos en la PSP de Sony. Yo tengo una idea. Fabrico un aparato increíble y luego voy y le cierro todas las capacidades que pueda. Una política muy acertada, sí señor. Y ya que vamos con el tema de la PSP, la verdad es que hay que decir que las cosas están más que claras. Si Sony abriera su consola a las aplicaciones de terceros, pues yo no sé cuántas consolas saldrían al mercado, pero parece que serían muchas más que las actuales y eso que se está vendiendo mucho. Yo iría por una, de hecho, pero así tal y como están las cosas, con un soporte prácticamente cerrado, no creo que lo haga. En resumen, el síndrome de producto bueno con mala gestión es lo más parecido a, como dicen en AL 1040, dispararse en el pie, marca registrada. Veremos dónde lleva el mercado de la oferta y la demanda a este nuevo iPod o a la PSP. La música del Codexcast de hoy va a correr a cargo de Kemper Craft, que fue un descubrimiento un tanto peculiar, porque pensaba editar otro tipo de música en este programa, pero no sé por qué no pude acceder a las descargas de Magnatune. Así que me puse a buscar otro artista con el que sí me tiraran más las descargas y encontré a este que me gusta bastante. Es folk contemporáneo con un toque medieval y las canciones tienen pues una cierta temática así como navideña. La verdad es que el ritmo me ha gustado bastante y además la primera de las canciones de uno de los álbumes es What Chill Is This, canción que así por el nombre a lo mejor no suena pero que seguramente reconoceréis todos al oír la melodía. Como siempre digo, los nombres de las canciones reproducidas estarán al final del Codexcast junto con su correspondiente atribución. Que lo disfrutéis. Generalmente, en la sección reivindicativa solemos asistir a decisiones o iniciativas que rozan o superan el absurdo, pero es que este día saltamos ya al hiperespacio de lo surrealista. Hoy yo creo que pulverizamos marcas. Resulta que Telefónica ha puesto un sistema de banda ancha en Argentina denominado Speedy. Este servicio de línea rápida se enmarca bajo un lema que dice lo siguiente: bajas toda la música y la llevas con vos. Pues bien, resulta que a la CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, no le ha gustado nada este lema y ha demandado a Telefónica por dicha campaña por ser lesiva hacia sus intereses promoviendo el uso de las nuevas tecnologías para delinquir. Según lo que podemos leer en hispamp3.com, la CAPIF ha basado su demanda en que esto insta a cometer un delito contra la propiedad intelectual, ya que en Argentina aún no existen tiendas virtuales para bajar música legalmente de la red, como iTunes de Apple o Yahoo Music de Yahoo, ambas de Estados Unidos. ¡Toma ya! O sea, ¿esto lo han dicho así tal cual? ¿Y se han quedado tan anchos? Vamos a ver. Estas cosas pasan cuando uno no navega demasiado por Internet. Como vosotros ya sabréis, ignorar algo no es delito, pero lo que sí tiene delito es que, no sabiendo cómo defenderse en un terreno, se lance la gente a una demanda fundamentada en una interpretación cuando menos errónea del concepto de descarga legal. Porque si los señores de la CAPIF se hubieran procurado de mirar un poquito por otros lugares, un poquito solo, no era necesario demasiado, habrían descubierto que es posible descargarse música legal de Internet en Argentina sin pertenecer a ninguna de esas compañías que ellos citan. ¿La prueba? Muy sencillo, si estáis en Argentina, teclead www.magnatune.com. Luego, escogéis una canción y os la descargáis sin ánimo de lucro bajo Creative Commons. ¿Qué? Fácil, ¿eh? Con lo cual, tenemos que en Argentina sí se puede descargar música de manera legal. Con lo cual, la base de su demanda queda en entredicho, con un acto tan fácil como teclear una línea en un navegador. Sorprende mucho que Telefónica haya tirado para atrás, ya que está demostrado que desde Argentina se puede descargar legalmente música de la red, con lo cual, pues, el que parece el argumento base de la demanda se queda sin razón. Así que tirón de orejas para la CAPIF por no molestarse en mirar en determinados cauces que al parecer nunca miran, y más tirón de orejas a Telefónica por no informarse bien de las circunstancias de la red. Y es que lo que más me preocupa de este asunto es que Telefónica es un ISP, es un proveedor de servicios, debería saber este tipo de cosas. De todas formas, para matar un poco el tiempo y divertirnos, si algún argentino quiere echarme una mano, que vaya a Magnatune, se descargue una canción bajo una licencia Creative Commons, haga una captura de pantalla y me la mande para que la cuelgue en mi bitácora. Pero tiene que ser desde Argentina, ¿eh? Si no, no vale. Y volviendo a territorio nacional, también tenemos un bombazo de declaraciones realizadas por la FAP, según las cuales, y al parecer, no les parece demasiado bien que se puedan hacer varias copias privadas de una película o material protegido. Esto de que no se puede hacer copias de material protegido tiene su guasa, porque entonces ¿dónde queda la copia privada? Es decir, si yo, por ejemplo, me comprase un disco de U2 que tuviese protección anticopia, cosa que jamás en mi vida voy a hacer, o por lo menos procuraré hacerlo lo menos posible, y por ejemplo quisiera, yo qué sé, tan sencillo como escuchar las canciones en mi ordenador o en mi iPod, y las quiero pasar a MP3, ¿por qué no tengo derecho a hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo si he comprado el disco? Pero es que volvemos a lo mismo de siempre. ¿A quién perjudican las protecciones anticopia? Pues a la gente que se compra los discos, no a la gente que se los baja. Así que, ole ahí, que sigan defendiendo las protecciones anticopia, que lo único que hacen es cascar el ordenador de los que se han comprado el disco. Ya veréis la de beneficios que les salen. Por cierto, y al hilo de esto, yo no sé si estáis llevando ya la cuenta de cuántos años lleva ya la industria discográfica en crisis o al borde de la ruina. De todas formas, mi respuesta de ahora seguirá siendo la misma que la de entonces. Menos perseguir a los usuarios de los P2P y más ofrecer servicios para las nuevas tecnologías. Caray, ahí está iTunes, que ahora mismo puede ofrecer capítulos de series. Así que, como decían Celtas Cortos, que espabilen, que les comen la merienda. Pero de todas formas, chicos y chicas, oyentes varios, hoy hay pescado para todos, porque la Asociación de Internautas está denunciando la inminente aprobación en silencio y a hurtadillas de la que se va a dar en llamar Ley de la Traza Privada. Este decreto permite, gracias a uno de sus puntos, la traza, es decir, el rastreo de tus datos y comunicaciones personales por un agente sin autorización ni tutela judicial. Al parecer, la Asociación de Internautas lo ha denunciado al Tribunal Supremo y se ha admitido a trámite. Así que ya veremos cómo acaba todo esto. De momento no he examinado la ley a fondo y los puntos en donde se establece esto, así que no voy a decir mucho más del asunto en este CodexCast. Pero, francamente, la situación de la privacidad en las redes está volviendo muy, muy preocupante. Y esto es que parece el cuento de nunca acabar. Reconozcámoslo, la mayoría de las veces somos gente despistada. Podemos acordarnos de hasta el más pequeño detalle, por ejemplo, de alguna película que nos guste, como La Guerra de las Galaxias. Sin embargo, luego se nos olvida algo tan fundamental y básico para nuestra supervivencia, como saber que tenemos que ir a comprar el pan, o a la carnicería, o a la farmacia. Para toda esta gente, como puede ser tú, o como puedo ser yo, que tiende al despiste, está muy bien una aplicación web que ha salido hace relativamente poco y que ahora mismo está en fase beta. Su nombre es Remember the Milk y es una especie de gestión de tareas múltiples, es decir, una especie de agenda donde puedes planificar hasta el más mínimo detalle de tu vida profesional, académica o personal, incluido si lo quisieras las veces que tienes que levantarte para ir al lavabo. Remember the Milk está hecha de arriba abajo en Ajax y eso se nota mucho. Para empezar, lo primero que tenemos es un proceso de registro absolutamente increíble. Es el mejor proceso de registro que he visto en mucho tiempo. Todos estamos hartos de rellenar incontables formularios de páginas que justo cuando lo hemos terminado nos dicen que hemos escrito mal no sé qué pequeño nombre y tenemos que volver a empezar desde el principio. Con un uso razonable de la tecnología Ajax, esto nunca pasa. Gracias a esta tecnología, la aplicación va cerciorándose de que introduces los datos de manera correcta según escribes en tiempo real, es decir, letra a letra. Como ejemplo, pues si escribes un password, hasta que no llegues al número mínimo de caracteres te saldrá en rojo para después ponerse en verde cuando ya cumpla los requisitos. Después del proceso de registro, nos aparece la pantalla principal, donde nos muestra las tareas que hemos de llevar a cabo. Como no tenemos ninguna asignada aún, pues vamos a ir al panel de tareas y ver las opciones que tenemos. En el panel tenemos tres tipos de tarea que podemos especificar: personal, estudios o trabajo. Para crear una tarea, solo hemos de seleccionar cualquiera de estas tres pestañas y darle al botón que dice Add Task o Añadir Tarea. Una vez hemos añadido una y le hemos puesto el nombre, vemos que el recuadro que tenemos a la derecha de la pantalla ha cambiado y ahora nos hace una serie de consultas. La primera consulta es la fecha a realizar de dicha actividad, es decir, el día que hemos prefijado para que dicha actividad sea realizada. El segundo campo a rellenar es en el que se nos pregunta si la tarea va a ser repetida. Si va a ser repetida, nos preguntará cada cuánto ha de ser repetida y si es posponible. También nos preguntará si se puede dejar, por ejemplo, a la vista de otros usuarios que pertenezcan pues a un mismo grupo y que compartan tareas. Para indicar fechas y procesos, ha de seguirse unos términos concretos que podéis encontrar en la página de ayuda. Por ejemplo, si queremos indicar que la tarea es para mañana, podemos poner tomorrow, o también podemos poner la fecha del día siguiente con las abreviaturas del mes y el número. Por ejemplo, si quisiéramos programar algo para el día 1 de diciembre, sería DEC1. Puede que este sea el único hándicap de esta aplicación, ya que al estar en inglés, pues se puede hacer algo confuso para determinadas personas que no tengan mucho conocimiento del idioma. Pero bueno, en mi opinión, el nivel de inglés que se requiere para manejar esto es... yo creo que es medio bajo, no es muy complicado. Hay que decir que a la tarea en cuestión se le puede añadir además una especie de orden de prioridad por si tenemos varias tareas en un corto espacio de tiempo, en un mismo día o en unas pocas horas. El programa dispone además de un planificador semanal donde aparecen reflejadas todas las tareas que hayamos señalado a lo largo de la semana. Pero una de las cosas más interesantes de este programa son las alertas. Si vamos a la sección de configuración o settings, veremos que tenemos varias opciones para adaptar el programa a nuestro gusto. La primera pestaña son los datos generales, donde podemos incluir nuestro nombre, cambiar el password, nuestro correo, introducir el formato de fecha que más nos guste o especificar nuestra zona horaria. En la sección Lists podemos especificar si queremos añadir alguna categoría más aparte de las existentes, pero la pestaña Reminders es sin duda la más interesante de todas y uno de los méritos del programa, ya que nos permite establecer varios canales para programar un recordatorio sobre una tarea concreta. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. ¿De qué te sirve tener una aplicación vía web que te dice las tareas que tienes que hacer si hay días que incluso te olvidas de visitar la aplicación? Pues nada más sencillo, porque puedes elegir uno o más modos de aviso entre los que se encuentran: aviso por correo electrónico, por teléfono móvil o por alguno de los programas de mensajería más conocidos. Y, por ejemplo, soporta Google Talk, soporta MSN Messenger y soporta, creo que, Yahoo Messenger también. Asimismo, al registrarnos, también se nos facilita una especie de dirección de correo donde podemos mandar un mensaje si queremos anotar una cosa para hacer y lo queremos hacer pues desde la bandeja de entrada. Cogemos, entramos en el correo electrónico que tengáis, Hotmail o Gmail o el que sea, enviáis un correo con unos términos específicos al programa y el programa se encarga de anotar él solito la tarea. En resumen, nos encontramos ante una aplicación que, de ser traducida al castellano, podría tratarse de la manera más sencilla, efectiva y agradable de organizar un planning semanal con todas nuestras actividades, sean estas del tipo que sean. Puede que con mi descripción del servicio no os haya quedado demasiado claro esta vez, así que lo mejor es que veáis cómo funciona por vosotros mismos. Si sois unos frikis empedernidos del ordenador y unos despistados sin remedio, creedme que este servicio os va a venir de perlas. En la sección de literatura y cine vamos a hablar del libro titulado Un mago de Terramar, escrito por la gran autora de ciencia ficción y fantasía, Ursula K. Le Guin. Gavilán es un chico normal y corriente, que vive con su padre, un herrero, en un pueblo remoto perdido entre las montañas de Gont. Por el pueblo de Gavilán pasa un mago, que lo toma como aprendiz, iniciándole en el increíble camino de la magia, que conducirá a Ged, o Gavilán, a las más increíbles aventuras. Ríos de tinta han corrido sobre esta obra. Los libros de Terramar son una pieza novelística de sobra conocida por aficionados a la literatura fantástica y una excelente lectura para quien guste de una visión más profunda y filosófica de la magia. La novela se ambienta en Terramar, un mundo compuesto de pequeñas y grandes islas donde la magia es un factor importante en la supervivencia. En Terramar, todas las cosas tienen dos nombres, el nombre común, por el que se las conoce y del cual la gente normal hace uso, y el nombre verdadero, el cual otorga a su conocedor poder sobre el objeto, animal o persona. Todos los objetos, personas, animales o cosas que habitan el mundo de Terramar tienen nombre en el habla verdadera, siendo los más difíciles de averiguar los correspondientes a los dragones y a los magos, ya que conocer el verdadero nombre implica la posibilidad de dominar aquello que se ha nombrado. A nuestro protagonista se le conoce como Gavilán, pero su nombre en el habla verdadera es Ged. Puede que este libro sea el contrapunto en muchos aspectos a las crónicas de Belgarath. Para empezar, el uso de la magia es totalmente distinto. Mientras que en las crónicas la magia está unida a la voluntad, no precisando de gestos o lenguaje, en Terramar la palabra hablada y escrita es fundamental para realizar con éxito un conjuro. Cabe destacar también que es un libro muy individualista, que huye de los típicos grupos de aventureros con diversas habilidades. A Ged le ayudan determinados personajes en su devenir y sus aventuras, pero la mayoría de las veces está completamente solo, lo cual hace hincapié en una de las mayores maldiciones literarias no escritas sobre la profesión de la magia, y es que ser un mago implica estar siempre o casi siempre solo. Otra cosa que diferencia a Un mago de Terramar a libros como Juego de Tronos o Las crónicas de Belgarath es el lirismo narrativo. Ursula K. Le Guin se caracteriza por una escritura impecable y que en ciertos momentos llega a resultar hasta poética. Los aficionados al lenguaje y tipo de escritura tolkienianos encontrarán en los libros de Terramar un tipo de narrativa muy similar en cuanto a estilo. La única pega que puede tener este libro es que se hace demasiado corto, con lo cual el proceso de aprendizaje y formación del mago se nos pasa prácticamente en un suspiro. Sin embargo, ha sido editado recientemente en formato bolsillo junto con el segundo de los libros de la saga, que son Las tumbas de Atuán. Si no recuerdo mal, la saga consta de 4 libros y ahora mismo están editando en series de 2. Así que de este modo no se os hará tan corta su lectura. Además, he de decir que acabo de leerme la segunda parte, Las tumbas de Atuán, y yo creo que está bastante mejor que la primera, o sea que yo os recomiendo que los leáis. Un mago de Terramar puede encontrarse editada junto a su continuación, como ya he dicho, Las tumbas de Atuán, en formato bolsillo o en tapa dura. Aunque la tapa dura puede que sea más difícil de encontrar, la edición de bolsillo es relativamente fácil de adquirir. Por supuesto, los libros se pueden comprar a través de la red en las páginas de rigor que aparecen, como siempre, en el guión de este Codexcast. Así que aquí termino la recomendación de esta semana. Un mago de Terramar, escrito por Ursula K. Le Guin, una de las mejores autoras de literatura fantástica y una de las mejores novelas de literatura fantástica del siglo XX. Y ahora toca hablar de Superman, porque Superman está a punto de regresar a la gran pantalla. Bajo la dirección de Bryan Singer, que ha demostrado de sobra su validez para dirigir películas de superhéroes, la película tiene previsto su estreno a mediados del año que viene. Esta vez será el actor Brandon Russell el que se pondrá los calzoncillos por fuera de la malla y saldrá a combatir las fuerzas del mal. ¿Argumento? Pues después de una larga ausencia de la Tierra, Superman ha regresado y lo que encuentra le horroriza. Resulta que el mal se ha apoderado del planeta y en especial de su ciudad, de Metrópolis, y Lex Luthor, su archienemigo, ahora se ha convertido en un poderoso criminal en la ciudad. Supongo que a estas alturas ya sabréis todos de sobra quién es Lex Luthor, pero para los que todavía no se hayan enterado, os dejo el enlace en el guión para no estropearos la sorpresa, porque tengo que decir que yo flipé cuando lo vi. Esperemos que Bryan Singer se curre bien esta película. Talento no le falta, y gente buena en el reparto tampoco. De momento la página oficial de Superman Returns está parada. Es de esperar que en los próximos meses vaya poniéndose en funcionamiento. Princess Lost looked down on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hither, page, and stand by me. Thou knowest it telling, yonder peasant, who is he, where and what his dwelling? Say he lives a good league hence, underneath a mountain, right against the forest fence, by St. Agnes Mountain. Bring me flesh and bring me wine, bring me pine logs hither, thou and I will see him dine when we bear them thither. Page and monarch, forth they went together, through the rude wind's wild lament and the bitter weather. Esta semana en la sección de los oyentes hemos recibido dos correos. El primero que vamos a leer es de Luis Miguel Cabezas Granado, que tuvo a bien informarme sobre una pequeña duda que me había surgido en el Codex Cast anterior. Su correo dice lo siguiente. Hola, escribano. Escuchando el podcast número 10, comentabas que ignorabas algún programa para escuchar radio convencional a través de Internet para Linux. El XMMS y el Rhythmbox funcionan bien, pero con algún truquillo para añadir el stream. La comunidad Debian y Linux puede utilizar además un programita llamado Radio Gambas, creado para tal fin y que contiene un amplio espectro de radios ya sintonizadas. Puedes leer más en http://www.itais.net/index.php. Espero que te sirva. Un saludo. Bueno, Luis, muchísimas gracias, porque era algo que yo no sabía con certeza y me parecía una situación un poco injusta para los usuarios de Linux. En el enlace que me ha proporcionado se habla de Radio Gambas, un paquete para Debian y Linux, cuya finalidad es permitir sintonizar con emisoras de radio españolas desde Linux. Eso sí, antes de utilizar el paquete hay que tener instalado Gambas. La verdad es que ya podían enrollarse un poco las emisoras, y si no implementaban audio para Linux, al menos podrían referenciar a aquellos programas que pueden hacer posible la escucha. Por el momento, ahí tenéis las referencias en el guión a los programas que nos ha recomendado Luis. Actualmente yo no uso Linux, así que poco os puedo decir sobre el funcionamiento de estas aplicaciones. Es mejor que busquéis información en comunidades especializadas. Aunque así en un vistazo, la verdad es que el Radio Gambas parece bastante sencillito y funcional. También nos ha escrito Luis de Logroño, de parte de Carlos de Salamanca, y nos comenta varios temas, así que voy a sintetizar un poco porque, como siempre, ya llego tarde entregando el programa y me tengo que dar prisa. La carta empieza hablando de los videocast y me comenta lo siguiente. Dice, no sé si los videocast son o no los videoblogs que mencionas, lo miraré. En todo caso, los que comento aparecen en la Music Store en la sección Podcast. De hecho, no se distinguen de estos en nada. Para tener contacto con este medio, he buscado por vídeo y tanteando entre los que aparecen. Y me ha mandado un pantallazo de una especie de videoblog que tienen un par de chicas. Y dice también que más o menos, pero lo que más le ha gustado es la pantalla que se gastan las chicas, que son 800 euros de cinema HD que se calzan las condenadas. Y me pregunta, por cierto, ¿has visto La Isla? Luego también me habla un poco del formato utilizado, que es QuickTime, y también me manda un pantallazo para que vea el Finder, el equivalente al Explorer de Mac. También me pregunta que si he leído Dune. Dice, lo he puesto en modo columnas y lo he alargado para que se vean las que nos interesan. Como ves, dentro de la carpeta iTunes hay una subcarpeta por cada autor. Una de estas es la carpeta Podcast. Dentro de la carpeta de cada autor hay otra por cada álbum. En el caso de la carpeta Podcast hay otra por cada uno y dentro de cada álbum o podcast los archivos correspondientes. En el caso de los álbumes, ordenados por numeración de canciones seguido del título. El tipo de archivo y otras características lo ves en la última columna. También me comenta, se me ofrece amablemente para enviarme el artículo que apareció sobre el podcasting en la revista Macworld. Y me dice, siempre y cuando esto no incurra en delito por copiar material protegido por derechos de autor y por utilizar la red para su difusión. Quiero creer que a mí no me vigilan, pero ¿y a ti? Luego también me habla un poco del software libre o pirata y me dice, en cuanto a lo del tema del software libre o pirata, no me pegues, oye, que estoy de acuerdo contigo. Yo utilizo NeoOffice, que es la versión para Mac del OpenOffice, por ejemplo, y montones de otras aplicaciones libres de lo más variopinto. Además del software legal suministrado por Apple a comprar a Ordenata y algún otro que he comprado legalmente. Simplemente dudé cuando la serpiente de Internet puso ante mí la tentación del MacOS X para x86. Y la verdad es que estaba tentado, dice, por mucho que el todopoderoso Jobs dijera no comas esa manzana. Luego me dice, creo que algo te mencioné en otra ocasión, de que en mi opinión Windows ha triunfado porque con él muy poco se plantean el coste del software, puesto que se da por sentado que disponen del que quieran sin coste alguno. Y ahora no hablo del libre, ni siquiera del barato, ni de la gente sin posibles precisamente, ni para uso privado. Pero la carne es débil y Microsoft tiene muchas ventanas abiertas al pecado. Ventanas y puertas. No es la RIAA a la primera que habría que demandar precisamente, no. Para despedirme te mando una curiosidad. Me gusta tener identificados gráficamente los podcasts y como tú no tienes ninguna imagen o logotipo, me agencié uno que te va que ni pintado. Lo utilizo como icono de la carpeta donde te archivo y como portada en el iTunes y en el iPod. Códices a tu derecha, Windows a tu izquierda y por delante el duro trabajo. Bueno, muchísimas gracias por escribir como todas las semanas y vamos por parte. Definitivamente lo que llamas videocast son efectivamente los videoblogs o vlogs. No soy muy aficionado al fenómeno, así que no sé exactamente el calado que pueden estar teniendo en la red. Imagino que mucho. Puede que un problema de los videocast o videoblogs sea el tamaño. Grabar un podcast de una hora nos puede ocupar alrededor de 20 megabytes, además de que al hacer el streaming o escucharlo online consume mucho menos ancho de banda. Sin embargo, los videoblogs son harina de otro costal, ya que un vídeo de 5 minutos nos podría ocupar tranquilamente pues unos 10 megabytes, con lo cual el tamaño se dispara. En bitácoras como ñeblog podéis encontrar links a unos cuantos servicios de alojamiento de vídeos como Vimeo o YouTube. En cuanto a la organización del iTunes, bueno, parece que la estructura de los directorios está muy bien. Personalmente siempre procuro darle una cierta coherencia a las etiquetas de los podcasts por estos motivos. Si os fijáis, los números de las ediciones del Codexcast coinciden con el número de pista en la etiqueta, y todos los que han sido editados figuran todos bajo el mismo álbum. Imagino que eso facilita mucho las cosas a programas que no tengan una estructura de ficheros tan buena como la puede tener el iTunes. En cuanto a lo de que si me vigilan o no, pues si te digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. Pero de todas formas, allá ellos. Todo lo que hay en este programa es software libre o copyleft, así que es tiempo inútil que se gastan. En cuanto al software pirata, si no he leído mal, en sitios especializados, al parecer la descarga de programas informáticos sí está específicamente penada en nuestro país. Esto que acabo de decir no es seguro, así que si cualquiera de vosotros tiene información más exacta, pues que me lo diga, pero de todas formas tened mucho cuidado con eso. Como siempre digo, mejor no correr riesgos y tirar de software libre. Por cierto, ha salido la nueva versión de Ubuntu 5. Algo, no me acuerdo exactamente. Ubuntu es la distribución de Linux diseñada para seres humanos y yo recomiendo que al menos la probéis. Si no queréis instalar nada, pues os descargáis el CD Live, lo arrancáis y lo probáis sin tocar nada de vuestro disco duro. Por cierto, también está para Mac. Más información sobre Ubuntu y todo lo que huela lejanamente a Linux en podcasts como el de Carlos Fenollosa. Personalmente te diré que a estas alturas del estado del software libre y con sistemas operativos como Ubuntu, que si me apuras ya te vienen hasta con tostadora USB instalada, pues la carne la tengo más bien poco débil respecto a piratear algo. No vale la pena. En cuanto a lo de la revista Macworld, pues muchas gracias por tu ofrecimiento, pero ya tuve ocasión de echarle una ojeada. También me preguntaba si había visto la isla, y tiene gracia que me hagas esa pregunta, porque no la he visto, pero me parece que ya me sé todo el argumento. Alguien que diseñó pues los trailers para esta película tuvo la buena idea de contar casi todo el argumento en el tráiler, cosa que yo no le veo mucho sentido. En cuanto a Dune, pues te voy a dar una de esas típicas respuestas que suenan así un poco burras, pero es la que hay que dar. No he leído el libro, pero me he visto la película. La verdad es que la película es una maravilla, porque quien está detrás de las cámaras es David Lynch, y en fin, es un espectáculo visual impresionante. Ya hablaré de Dune un día de estos, aunque no me he leído el libro todavía, la verdad. En cuanto al logotipo del podcast, la verdad es que la imagen que me has enviado me ha gustado muchísimo. Y la hubiera puesto de no ser por un pequeño problema, y es que a la hora de poner un logotipo para este podcast o para la bitácora, tengo que tener mucho cuidado de que esa foto no tenga derechos de reproducción o algo por el estilo. Es cierto que estoy mirando por diversos sitios a ver más o menos qué logotipo puedo elegir para este podcast, pero ha de ser algo que o bien yo mismo fotografíe, o bien yo mismo dibuje o conozca exactamente que el derecho de reproducción me está permitido. De todas formas, pues el día que menos lo esperéis ya este podcast tendrá su logo y todo. Aprovecho esta sección para dar un par de comunicados importantes. El primero, que voy a cambiar la template de la bitácora. Es decir, voy a cambiar un poco el aspecto visual de la bitácora donde se incluye este podcast. Para ello, he creado un segundo blog, una segunda bitácora, con el fin de utilizarla como una especie de campo de pruebas para lo que será el diseño futuro de esta. La bitácora de pruebas se llama El Pergamino Rasgado y está en Blogger también. De hecho, si hacéis clic en mi perfil de Blogger, os saldrá pues el otro blog que he creado para pruebas. De todas formas, la dirección es la siguiente: http://pergaminorasgado.blogspot.com. Cuando entréis, os vais a encontrar con una especie de diseño a tres columnas. He escogido este diseño porque me parece muy muy útil para poner toda clase de cosas en el blog. Cuando lo veáis os daréis cuenta de que prácticamente no tiene ningún tipo de adornos, y esto está hecho así adrede, porque lo que más me importa para el blog que aloje mi podcast es que sea de lectura cómoda. Teniendo en cuenta que muchos de vosotros accedéis a mi bitácora a través de RSS, prácticamente pues no vais a notar ninguna diferencia. En cambio, alguien que visite la página por primera vez sí que estaría bien que se encontrase pues con algo así medianamente atractivo o funcional. Veréis que la página está hecha en una especie de color gris, y esto tampoco está hecho así pues ponerle un tono aburrido, sino para facilitar la lectura. Así que os agradecería muchísimo que os paseseis por el blog y me dierais vuestra opinión. Sobre todo, me interesa saber dos cosas. La primera, Si os gusta o si podéis visualizar bien en vuestro navegador o en vuestro ordenador este modelo de tres columnas. Y la segunda, si os parece que este color de fondo, este tono blanco sobre gris, puede hacer más cómoda la lectura. Los comentarios los podéis dejar o bien en el comentario de la entrada de prueba que hice, o bien enviarme un correo contándome vuestras impresiones. También aprovecho para avisaros de que voy a crear un nuevo blog. No os preocupéis porque este podcast pues no se va a parar ni voy a cambiar el podcast de sitio. Simplemente que voy a crear una bitácora aparte del podcast para tratar temas que a veces se me quedan demasiado pequeños para los codescast y que a veces son demasiado urgentes para tratarlos en una glosa, ya que por muy corta que sea y por muy fácil de grabar que sea, pues publicarla, subirla, actualizar el feed, pues siempre tiene un lapsus de tiempo que, por ejemplo, en noticias como la del navegador Opera, aquella que os anuncié que regalaban los códigos para la versión de pago, pues hubiera sido mejor una manera mucho más urgente de publicarla. La primera cosa que quiero dejar clara acerca de este tema es que mi proyecto principal sigue siendo este podcast, o sea que tranquilos que no voy a descuidar la publicación. Únicamente, pues cuando ya tenga constituido la bitácora, tendréis un canal más por donde recibir noticias. Solo que esta vez, pues un poco más rápido, un poco más inmediato. Estuve pensando mucho el sitio donde alojarlo. Blogger es un buen servicio, pero tiene muchas limitaciones, así que ya que tenía que hacer una bitácora nueva, pues aproveché y pensé en utilizar pues otro sistema de gestión de contenidos. Estuve tentado por varias alternativas. La primera fue Bitácorae, al estar pues completamente castellano y tener bastante buen servicio. La segunda era seguir en Blogger, lo que no me convencía demasiado. Y la tercera era WordPress.com. WordPress.com está desarrollado por el equipo de WordPress, solo que es pues como una especie de Blogger, como un sistema gratuito de gestión de contenidos y de almacenamiento. El problema de WordPress.com es que todavía estaba en fase muy muy alfa, con lo cual solo podías hacer un blog si tenías una invitación. Así que al enterarme de que a Blogum le habían dejado una, pues le pregunté si me podía dar también una invitación a mí. Blogum lamentablemente ya había cedido su invitación, sin embargo, tuvo la amabilidad de ponerse en contacto con un amigo suyo, del cual, pues bueno, me vas a perdonar que no me acuerde ahora de tu nombre, sé que su dirección de correo era Engage Spain, el cual pues me pasó una invitación a WordPress.com. Así que muchas gracias a los dos y bueno, el weblog está a punto de estrenarse y ya os avisaré cuando esté todo listo. Recordad que el podcast va a seguir siendo el mismo y no va a cambiar de bitácora, es decir, el Codexcast va a seguir estando en esta dirección y en este feed. Y eso es todo por esta semana. Ahora pasamos a citar el listado de canciones que se han reproducido en este Codexcast. El tema que sirve de entradilla y cierre en este podcast, cuyo nombre es Unaple, y el tema que da inicio al sumario, cuyo nombre es Pat Dudis, son las dos obra de Shira Kamen. Y las canciones reproducidas durante este Codexcast son, por orden, las siguientes. La primera es What Chill Is This, la segunda tiene un nombre un tanto peculiar, se llama Escompt and Shift o algo así. La tercera es Wes's Carol y la cuarta es Good King Wenceslaus. Todas estas canciones citadas son de Kemper Craft y las canciones de Kemper Craft junto con las de Shira Kamen pueden obtenerse a través de magnatune.com. Yo me las he descargado y utilizado para este Codexcast gracias a su licencia para podcast y videoblogs. Nada más, que paséis una buena semana y hasta el Codexcast número 12.